tus besos, ponte en mi regazo. Dame un poco de eso y lléname de abrazos. Dame tu existencia, llévate la mía. Pierde la paciencia en mi anatomía. Dame tu conciencia, llena ya mi vaso. Toma mi indecencia y vente paso a paso. Y borra ya tu ausencia, mata mi agonía.